Hola amigos y amigas, bienvenidos todas y todos al Magazine de lo Absurdo, al Circo de las Miserias, Chanquete ha muerto, en Radio Bronca 104.5, también en el 96.6, a través de la sintonía de Radio Pica y también en el www.radiobronca.info, opción escuchar fácilmente. Hello a todos los streamers que estén ahí escuchando desde aquí. El segundo programa de la temporada. Segundo programa de la temporada. Paloma, buenas tardes. Buenas tardes. Qué fracaso la semana pasada. Iba a decirlo yo, pero con que no que soy yo siempre el portador de malas nuevas, he dicho, déjale que lo diga él. Sí, sí. La verdad es que empezamos con mal pie, como muchas cosas en nuestra vida. Siempre empezamos mal, pero luego resultamos un poco resultones. No sé si está muy mal en varios sentidos. Primero, porque es que realmente yo no me esperaba el fracaso este tan absoluto de lo que sería la grabación en Jabata, que es el aparatito este, el programa, el software que utilizamos para grabar los programas para que luego se puedan reproducir en podcast. Es que ¿te das cuenta? En repetición, ¿no? Es una cosa como verdaderamente fatal. ¿Te das cuenta que todos los aparatos que vayan más allá de un taparrabos si nos hacen imposibles? Claro, es decir, a partir de la logística del taparrabos, sí, y del rulo, ya ahí ya de ahí no nos podemos mover. Y te liar un cigarrillo o lo que se tercie. Básicamente, ese sería un poco nuestra logística máxima. Y a partir de ahí, sobre todo, uno de los mejores programas que habíamos hecho en la historia. Y no es bulo. Amigos, o sea, y amigas. Ya sabemos que es muy fácil decir que qué lástima que no... Que no se pueda, sí, comprobar. Que no hayas podido escuchar el programa de la semana pasada, pero os lo juramos que lo petamos. Bueno, de hecho, habrá gente que lo haya escuchado. ¿Sí, sí? Yo creo que sí. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Alguien. A ver, a lo mejor en directo una, salió, dos en personas. ¿Salió por internet? En directo salió por internet. Bueno, ahí queda. Sí, vale, para los pocos que estuvieron ahí. Estamos restringiendo mucho las posibilidades, lo sabemos, pero si por favor hay alguien que lo escuchó y puede dar buena cuenta de lo brillantes y de lo sutiles y de lo libidinosos que estuvimos en el programa de la semana pasada, primer programa de la temporada 17-16. Pasé nosotros. Claro, dentro de nuestro nivel. Claro. Por favor, que nos llame el 93-359-4900, 93-359-4900, ese teléfono hotliner de Chanquete en estos momentos. Y hoy, segundo programa de esta temporada completamente ambigua, que no sabemos todavía si es la 16 o la 17. Paloma y yo tenemos una discusión bastante importante sobre este tema. Tenemos un invitado especial que nos va a amenizar, sí, la velada de una manera que no solo imagináis. ¡Estivo! Hola, buenas. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Qué tal? Esa voz sedosa, ya lo sabéis, este hombre que viene directamente desde Ucrania, como podéis comprobar por su acento. Sí, he llegado aquí cuando cayó el muro de Berlín y pues me he encontrado bien en España, un país rico, rico de cultura, rico de personajes interesantes. De poetas españoles, como sobre luego lo demostraremos. No sé cómo has caído aquí a nuestras manos, porque mira, siento cómo ves el país. No sé. Ya, cómo... ya te lo explico yo luego. Steve... 50, Steve, 40, como prefieras, Steve-O. No, estoy ya 60 ya, ¿eh? ¿Estás en porque 60 ya? Ha cambiado la temporada y cambio de década. Bueno, por cierto, quiero que sepa la gente que este hombre, el tema de las radios libres no le cae de nuevo, ya que tiene un programa en contrabanda. Y bueno, ya que estamos, por favor, haznos los propios. Sí, hombre, llevamos desde hace unos cuantos años un programa en italiano en Radio Contrabanda, 91.4 FM en el área metropolitana de Barcelona, en streaming en la página web de Contrabanda, que bueno, ya todos más o menos aquí se conocen, que es el www.contrabanda.org. El programa se llama Zibaldone y hablamos un poco de cultura y música italiana, de sociedad, política, pero bueno, de todo. El otro día vino este gran poeta provocador anarcodadaísta que se llama Oscar Valero, pero todos conocen como El Tumulto, Rayo Tuberales. Ahí estoy dándole caña, ¿eh? Estamos ahí castigando las nalgas ajenas a poder ser. Vamos con, ya verás, Steve-O, que el programa va por una línea muy parecida a la tuya. La improvisación, sí, ¿no? Sí, está claro que nunca podemos decirte un poco de qué va el programa antes, porque si no la gente no vendría. O sea, siempre hay que decirlo, vente, ya verás, está muy bien. Y una vez te va a molar, una vez llegas aquí, descubres un poco el pastel. La cerveza, y si la no te gusta, nosotros. Es demasiado tarde, que es un poco lo que es. No puede escaparme, ¿no? Ya. No, dos enanitos heavies aquí detrás, que de la puerta, que tú no los ves, pero la tiene cerrada, con pezoneras, sí, sí, sí. Ahí estamos, Chanquete ha muerto, lo sabéis, Divierte y Educa en Radio Bronca 104.5 y también 96.6 el miércoles en directo de 8 a 9, Represent Now. Vamos a empezar, Steve-O, con una noticia. Tú, claro, evidentemente es la primera vez que vienes al programa. Todo esto te va a venir, desgraciadamente, para ti de nuevo. Vas a conocer quién es el señor X, nuestro mejor oyente. No te olvidamos, señor X. No, señor X sigue presente después de las vacaciones. Ha hecho un cierto acto de presencia que tenemos precisamente aquí en la mesa de fuera del estudio, en nuestro office. Ha sido muy hábil porque has sabido mantener la ilusión, o en mi caso, ha sabido mantenerme la ilusión hasta ahora, porque yo no sabía que había paquetes, claro, señor X. Es que pasa no que siempre los abre antes de tiempo y no, claro, vale. Siempre los abro antes de tiempo y ha sido como un auténtico regalo de Reyes. Has esperado hasta que me ha dado la ilusión auténtica, me has dicho. Ya. Han llegado cartas, señor X. He dicho, ¿es verdad o no? Sí. Claro, me ha mirado con unos ojos iluminados, como lo has podido comprobar, Steve-O. Ha sido una cosa como verdaderamente importante. Vamos a tener en este programa, vamos a tener a ciertos personajes importantes, poetas españoles que van a ser trascendentales. También vamos a tener ciertas odas religiosas para conducir a las masas por el camino correcto, ya que últimamente la dadivosidad del caos y del Guirigay está conduciendo a los feligreses por caminos que no tocan. Suerte hemos tenido en España el mes pasado en Madrid el Santo Padre. Hombre, claro, evidentemente creo que todos esos comentarios que vengan terciados se les va a dedicar al Santo Padre. Porque ella se lo olía. Ella dice, España hay que ir ahí de visita porque si no esta gente van a ser los primeros en irse de parrandas. No, demasiada sangría y, y demasiado rock and roll. Sí, él ya se lo ve, que todo el turismo viene aquí a España a desparramarse y tal. Ya él veía como que estas tierras muy de pecado, ¿sabes? O sea, como aquí nace mucho pecado. Hay demasiado algodón y poco lino. Es cierto. Qué bien. O sea, qué frase. Sí. No lo he entendido muy bien, pero yo me la apunto, ¿eh? Esta me la apunto. En cuanto alguien me ponga contra el espejo de la pared, lo primero que voy a decir es, mira lo que te voy a decir. Como decía Aznar, le voy a decir a usted una cosa. Demasiado algodón y poco lino. ¿Eh? Y entonces, claro, se me queden con la cara esta como en plan de, what the fuck? Claro, la cosa como no saber muy bien por dónde van los tiros. Por donde sí sabemos que van los tiros es por la primera noticia que normalmente suele abrir el programa. Ya sabéis que tenemos un gusto especial últimamente en las últimas ediciones de la edición pasada, también en esta nueva edición, segundo programa, como queremos recordar, sobre la presencia de personas que a través de su estupidez o peregrinismo, ¿no?, de repente pues hacen alguna acción que nos parece abiertamente sublime y que dice muchísimo más que muchos partidos políticos que se consideran revolucionarios. Aquí la verdadera razón de por qué nosotros hemos creado esta sección que, milagrosamente, después de la de Mano Perro, que por ahí está, ya lo sabemos, Mano Perro, estamos ahí representing, hoy pondremos precisamente un tema de Mano Perro, que hace mucho tiempo que no lo poníamos, Y ha seguido creando por ahí, no os creáis que... No, ha sido creando como una máquina. No, ahí estamos. De hecho, vamos a poner después de este tema, Me gusta mucho Mano Perro, porque es un tío que no puede parar de crear, es un tío que está ahí en casa y tiene cosas que decir, está y nos gusta mucho cómo las dice. Ahí estamos. Bueno, quizá lo pongamos un poquito más tarde, quizá lo pongamos ahora, ¿qué coño? Lo primero es leer esta noticia. Paloma, te voy a dejar que abras fuego. Con esta sección que se podría llamar el héroe de la semana. El héroe o la heroína. O el antihéroe o antiheroína de la semana. La antiheroína sería... Podríamos currarnos una cuña en pan cutre, cantando nosotros antihero. Sí, algo así. O la canción de Stranglers, ¿no? ¿Era de Stranglers? La de No More Heroes Anymore. Bueno, también podría ser. Era Stranglers, creo. Ahora mismo quizá mis neuronas no están funcionando lo suficientemente bien. Pido a algún punk purista que esté escuchando y que haya detectado el error posible, que no se enfade demasiado conmigo. Chanquete ha muerto. Primera noticia de esta segunda edición de la 16ª, 17ª temporada. Por favor, Paloma, haz los honores. Joder. Una cosa. Antes de empezar con esta noticia, y ya que habíamos hablado precisamente de Mano Perro, a Mano Perro hay una película que le gusta mucho, que es Este muerto está muy vivo. Es un clásico de los 80. Lo vamos a hacer muy, sí, porque el tema va muy por ahí, ¿sabes? Claro, hay películas que a veces inspiran la mentalidad de la gente. No sé si, Steve-O, conoces la película Este muerto está muy vivo. Tío, aquí me coge... No, es que seguramente... Ya te la pasaré en VHS o en... Seguramente se llamaba de otra manera en Italia, pero es una película que va sobre unos tíos que tienen un muerto... Y se van y pasan cosas. El muerto está más vivo que ellos, así un poco, ¿sabes? Así. De hecho, se van con un cadáver y lo hacen pasar por weekend, vivo. Weekend con el muerto. Ah, vale, con el... O sea, fin de semana con el muerto, vamos, si no. Esa es la clave. Rápido. Esa es la clave. O sea, un monumento a la cultura yuppie, de los Estados Unidos de los 80. Yuppie trash. Sí, con después de American Psycho. ¿No? ¿Hay yuppie que no es trash? American Psycho, ¿no? Patrick Bateman. Es esa película en la que se haya muerto con gafas de sol y camisa hawaiana. Y seguramente los dos protagonistas de esta noticia que va a empezar el programa, seguro que la vieron, porque si no se entiende. Voy a leer el titular que dice tal que así. Dice, dos hombres se van de juerga con el cadáver de su amigo en el coche. En plan, seguramente, muy emocional. muy, muy él lo hubiera querido así. O sea, sí. Él, cumpliendo el último fucking deseo. Sí. Dice Takashi, 12 estadounidenses fueron acusados del robo de identidad y abuso de cadáver por salir de juerga llevando en su coche el cuerpo de un amigo al que encontraron muerto y por usar su tarjeta para pagar los gastos, informó el viernes la Fiscalía de Denver. ¿Qué más da, no? Alguien tenía que pagar la fiesta, ya que él se va, hombre, él lo hubiera querido así. A mí, yo ya te lo digo ya, ya os lo digo a vosotros, si me pasa, hacedlo, por favor. Me gustaría que usaras mi tarjeta de crédito, pero no tengo y tampoco tengo ahorros, así que tenéis que pagar vosotros la juerga. Pero ¿cómo te metemos las sustancias dentro? No, eso que ponemos boca abajo. Eso que va a decir, en vez de gastaros todo el dinero en vosotros, irme echando chupitos. Dice, bueno, tal que así, dice Mark Robinson, de 25 años, y Robert Young, de 43, encontraron el cuerpo inerte de su amigo Jeffrey, de 43 tacos, en su casa, pero en lugar de avisar a las autoridades, decidieron cargar el cadáver en el vehículo del primero. Robinson y Young fueron entonces a cenar y a tomar una copa, dejando el cuerpo de Jarrett en el asiento trasero. Esto lo veo muy mal ya. Que se dejaron al colega del coche lo veo mal. Porque yo creo que tendría que haberlo llevado ahí con ellos. O si, todos o ninguno. Claro, si es una despedida, es una despedida. O nos calentamos las... No, ¿cómo era? O nos calentamos las... No. O nos calentamos todos o la estufa al río. Da igual, déjalo. Dejaron al colega en el asiento trasero y usando su tarjeta de crédito para pagar la factura. Obviamente sin su consentimiento. Bueno, su consentimiento, no sé... Estaba muerto. No, seguramente hicieron la broma. Piénsalo. Seguramente le preguntaron, con miradas de complicidad, con los ojos muy desorbitados y muy idos, diciéndole, ¿se lo preguntamos? Sí, hazlo. Muy uno tirando de la manga al otro, diciéndole, por favor. No, pero yo tengo una cosa. Unos tíos tan socarrones como estos, seguro que tenían apalabrado ya que, a saber, seguro que querría, ¿sabes? Unos tíos tan socarrones que son capaces de irse con el coleguita muerto del coche, seguro que eran unos fiesteros de puta madre y dijeron, a ver, que cualquiera de los tres que se hubiera muerto hubiera pasado lo mismo. O sea, yo lo veo un poco así. John podría haberlo dicho luego a la policía, que era obvio que Jarrett estaba muerto cuando los tres fueron a Teddy's, señala la declaración. Luego los dos fueron a un bar, aún con su amigo muerto en el vehículo, y tras un rato condujeron a la casa de Jarrett, donde Robinson y John llevaron al cuerpo y lo colocaron en una cama. El rollo está en que volvieron a coger la tarjeta de su amigo, compraron más comida, llenaron el tanque de gasolina, sacaron $400 de un cajero automático y se quedaron en un bar de striptease hasta su cierre. Joder, un bar de striptease. Es que no podía ser de otra manera, no podía, ¿te das cuenta? Mejor. Rollito barrita americana. Muy white trash, sí señor. Muy white trash. Cuando volvieron a la casa de madrugada avisaron a la policía. Los acusados ahora libertados. Muy papas. Bueno, se ha muerto mi amigo. Sí. Frecuentando muchos baños. Bueno, pues ya está, pobrecitos. Fueron arrestados el 28 de agosto por la mañana e inculpados el 6 de septiembre. Que son 10 días más de talego, supongo. Que. Pero ya te digo yo que tendrán una anécdota para contar a sus nietos, si es que los tienen, que no va a tener precio. Esto sí. Queda ahí. Bueno, no sabemos si tienen nietos o si los tendrán. Pues no sé, a los colegas. O sea, a los nietos del colega. Claro, tendrán conversación de bar, conversación de taberna forever and ever. Sí, no, este tío a partir de ahora, cuando entre el bar del pueblo, será... Este tío que ves por entrar por la puerta, este se fue de fiesta con el muerto, su colega y el otro ahí. Sí, sí, aquello en plan de... Y le habrán puesto un sobrenombre y dirán, joder, ¿es él? Sí, sí, es él. El del paquete, ¿no? O algo así. Vete tú a imaginarte ahora qué sobrenombre le pondrán, que el nombre del mundo maravilloso de los sobrenombres... Bueno, pero desde aquí, más que nada, queremos... Hemos visto que estos antihéroes nos parecen simpáticos por el hecho de llevarte a tu coleguita de fiestecilla a que esté muerto, ¿no? Si sois unos tíos parranderos que os habéis dedicado más del 50% de vuestra vida a pegaros parranda, ¿por qué no hacer el último homenaje? Es un poco eso. A la mierda. El factor último homenaje, ¿eh? El último homenaje, sí. Antes de que venga la funeraria y ponga sus manos en nuestro amigo. Venga, va. Venga, vámonos. Va. Ahí está, el despiporre. Sí, señor, ya sabéis, Chanqueta ha muerto dando buenos consejos para cuando se os muera un colega. A recordar 104.5, 96.6. Y ahora mismo, Steve-O, te voy a presentar a uno de los personajes más queridos, más ínclitos en este programa. Porque de hecho, es una doble presentación. Uno de ellos es Mano Perro, que estuvo haciendo una sección con nosotros durante un año y que inexplicablemente lo hemos dejado de lado, aunque sea simplemente a nivel musical, porque ha seguido creando estrepitosamente, además, temas tan buenos como este que va a sonar en breves momentos. Y el tema de la canción también te quiero presentar, que supongo que será un personaje bien conocido para ti, ya que eres gustoso de los poetas españoles. Fernando Esteso es el caso. Por supuesto, ¿eh? ¿Cómo puedo no conocerlo? Hombre, por supuesto. Es esa carita, es esa facción de la derecha humorística, o el humor de derechas, como lo quieras decir, acabando totalmente cocainómano. Su familia lo abandonó y acabó en un bar de carretera con su madre, saliendo en la pronto, vendiendo exclusivas de mierda para las últimas páginas, que son las que no se lee nadie, porque la peluquería tiene un tiempo, ¿sabes? Entonces tú empiezas por el principio, ya a mitad, ya te coge el turno y ya no lees más. Exceso representa este tema de Mano Perro, ya lo sabéis, Mancuso in the track. este tema estupendísimo con un nombre que ya verdaderamente impresiona, Yeyo. Yeyo, Yeyo. Como exceso. Con la poca broma. Adelante. Dedicado a la cocaína, dedicado a la adicción de Fernando Esteso y también a la de Mano Perro. Yeyo, como exceso, de Mancuso y a Represena. Yeah. I'm so high like Fernando Esteso. El yeyo que come mi organismo no es moco pavo. Ahorita estoy comido, nigga. Yeah. I'm so high. Llego al barrio por la noche como la luna, puesto en yeyo como exceso, llevo el pelo como el puma, drinking lager sin espuma, podría cargarme 88 como Uma, anchoa sigue y suma, es lo que tiene la fama, de grabar pelis con sueca, pareces un puto sofá cama, soja y la Dalai Lama, me busca Lorenzo Lama, Mano Perro mueve base, Mano Perro hace la trama, cortando escama, pa' ganarme buen dinero, la ciudad es mía como el jodido pocero, parejo un pordiosero, marco el paquete como un torero, hoy traigo buen yeyo, paga un rabo con meros, esnifo en el suelo, ya que no me gusta verme en el espejo. Tengo la cara quemada, rollo Darman, así que mírame de lejos, cómprate un catalejo, yeyo, pa' olvidarme de tu conejo. Yeah. I wanna fuck with me, baby. I'm so high. Like fucking Fernando Esteso. You wanna fuck up? No, so good. I like it Fernando Esteso, baby. Ese conejo sucio ahuyenta mi prepucio. Haciendo temas, esnifo tema en el estudio. A chicho repudio, hacen cola en la puerta de casa. Si quieren algo, que me paguen como fogasa. Tu vieja es hardcore, corta tetas como pasas. Tengo papada como Esteso, porto gafa como Ángel Casas. Chigretos no son hasas, son superestrellas, no guache a la NASA. Tengo zona verde, my body como la masa. Mi mamá, pero parto la casa. Repito rimas, no problemo, me suda la huevada. Los chichos me aman, me ofrecen los pepes de su chat y en una cama. Desayuno napalm, el yeyo me pone loco. Tu vieja shocking macoc me lo calma. Smack y su rostro con open palma. Soy como el demonio main, me fumo tu alma. Corre a casa, I'm so high like Esteso, mama. You wanna suck my hidey cock, eh? I'm so high like Fernando Esteso, my nigga. Me voy puesto un poco, rollo, I'm so high. Like yeyazo de primera, hermano. Yeyo, me loco. Llevo un colocón que ya lo quisiera pa' él. El jodido hijo de Ernesto Neira, ¿sabes? No, el jodido Hostos. Ernesto Neira solo es máquina, bitch. Like, y se pone fino. Finísimo. Pero yo soy otro tipo. Más peligroso, ¿sabes? Otro tipo de cabrón. No sé ni lo que hablo aquí. Freestyling, like tu madre en Paicoca, bueno, corta este tema que es un poquito lento. Igual los hijos de puta restregan la cebolla. Cebolleta. Tío, ¿sabes? Me da asco. Córtalo ya. Sí, finamente, ¿sabes? Es como un fucking mal viaje, ¿sabes? Un bad table, ¿sabes? Bitches quieren DJ, yo y Nacona. Traigo pelucón y mallas como Madonna. Esa puta es un hate, es una matona. Quiere leak, medio huevo, es que toma mona. Nifando corte con mi fucking banda, like Maradona. I'm so high. Hoy cenas tordos o zorra, venga. My niggas, boys and girls, motherfuckers. Estas palmas ahí buenas. Bueno, perro, representando. No palmas, es el puto culo de tu vieja, ¿sabes? Ahí lo ha dicho, sí, señor. Bueno, perro, como siempre, tan grande, tan enorme este hombre, si se le puede llamar así. Ya lo sabéis, aquí Radio Bronca, representando con los grandes amigos, like Mano Perro, y también con Steve-O, que ha venido hoy presentando, pues un poco, primero, su programa en contrabanda, que esperemos escuchéis, aunque no sepáis del todo italiano. También puede ser unas buenas clases de italiano, ¿no te parece? No, yo creo que es mejor que no lo entiendan, así que piensan que es una lengua bonita y digamos cosas interesantes mientras realmente hablamos. ¿Como el esperanto? Eso, correcto. Es decir, tienen que escuchar la melodía y entender lo que comunicamos. Es como a los niños, ¿no? Dicen que los niños, los bebés recién nacidos, no entienden nada, pero entienden las emociones que produce la lengua. Y si tú le hablas en una lengua que no es la tuya, no entienden. Básicamente, de los bebés a los yuppies de 40 años, hay poca diferencia con ganancias para el bebé. Ninguna. No, con ganancias para el bebé. En todo caso, el bebé por lo menos tiene ciertas justificaciones y ciertas aptitudes estéticas, como por ejemplo cagarse encima, que, bueno, nosotros evidentemente valoramos como anarcodadaístas. Por supuesto. Cagar en los bancos me parece uno de los mejores logros que puede tener un artista y una persona en el siglo XXI. Y sobre todo que no te cojan. Por supuesto, que no te pillen. No, como nos contaba Joaquín Bey. Yo decía que este programa iba a ser un bonito crossover, ya que precisamente en Zibaldone estuvimos hablando el viernes pasado precisamente de estos temas. Hablamos de Dead Kennedys, hablamos de Joaquín Bey, hablamos de Julio Iglesias y de sus camisas de lino, hablamos de las niñas que se convierten en mujeres, hablamos de Laibach, hablamos de post-punk, hablamos ¿de qué coño más hablamos? De poesía, precisamente. Y eso es de lo que yo te quería precisamente introducir ahora. Porque tú, evidentemente... Porque Julio Iglesias no es poesía. Es alta poesía. Vale. Está Quevedo, ¿vale? Está Becker, está Julio Iglesias, está Pedro Ruiz, que también, no sé si lo sabes, pero tiene un libro de poesía, que lo he intentado descargar por internet, pero no lo he conseguido. Una vez lo vi en un área de servicio, de una gasolinera, te lo prometo. Y esto no es mentira. ¿En dónde? ¿En qué autopista? No me acuerdo. Pero me acuerdo que seguramente iba muy borracho. Pero como nunca conduzco yo, pues siempre, claro, cuando nos bajamos en las áreas de servicio, lo que voy a hacer es buscar cerveza o algo peor. Claro, como no soy yo quien conduzco, pues claro, tengo esta especie como de libertad moral. Y entonces, claro, luego está que siempre pues miras los libros, ojeas... ¿Puede ser que está en la autopista de Burgos, entre Madrid y Burgos, a la altura más o menos de...? No, porque nunca ha pasado por allí. ¿No está donde está el Motel Azor? Ojalá. Ahora que lo dices, si está cerca de algo que se llama Motel Azor y está en la autopista que pasa por Burgos, debo decirte que no hay nada más seductor para mí. Pero no creo, porque nunca he pasado por allí. El caso está en que existe, yo lo he tenido en mis manos, el libro de Pedro Ruiz de poesía, precisamente cuando empezó a dejar un poco de lado sus imitaciones de Felipe González y de Fidel Castro, y empezó un poco a hacerse el interesante con programas tan maravillosos como La Noche Abierta, ¿no? Programas de una alta cultura, con grandes silencios a lo Quintero, donde él podía realmente desplegar, ¿no?, quién es él, Pedro Ruiz, ese gran pensador, Ecce Homo, ese gran desconocido para la gran masa intelectual de este país. O sea, yo cito siempre a mi alter ego, Steven 50, cuando hago algo serio, que una vez dijo: hay mucha gente que no tiene nada que decir, yo soy uno de ellos. Claro, Pedro Ruiz, si hubiese dicho esto, entraría dentro de mi colonia de tipos que valen. Pero claro, es una persona que nunca lo va a decir por su propia naturaleza. ¡Por eso nos encanta, tío! Esa es su buena mierda, tío. Esto es mejor. Signa. Claro que sí. Pero bueno, aquí a nuestro amigo Steve-O, realmente debo decir que nos conocimos en un recital de poesía. Yo iba al cierre de la expo de un amigo mío en una galería que se llama Galería Alegría, que está en Barcelona, que está muy bien. Y bueno, pues al parecer había una jam de poesía. Y ahí estaba Steve-O. Estaba ahí él y todo su pelo, claro. Esto, digamos que en este caso somos como la antítesis, ¿no? Es decir, ahí nos vemos. Pero claro, quizás antítesis fue lo que nos atrajo y de repente dije: tú, tío, tienes que hablar conmigo más de 10 minutos, tío. Y aquí estamos, en este programa, Chanqueta Muerto, en Zibaldone también, y en muchos recitales que creo que vendrán. Como la gente, evidentemente, no tiene por qué conocerte, la cual cosa creo que es un lujo a estas alturas, ¿no? Es decir, el anonimato ya sabes que son cosas que valoramos. Como dicen Tikkun, el Comité Invisible, una de las pocas personas de los grupos de pensamiento que de la filosofía francesa en la política francesa y europea y mundial probablemente piensan y dicen algo, el anonimato es la única forma para sobrevivir a esta sociedad y crear algo nuevo. Evidentemente, y por eso, como confiamos en el anonimato, ahora que tenemos el micro y la voz, tenemos el dial y tenemos el momento, yo te pediría, por favor, que recitaras una de tus grandes piezas para que la gente un poco entendiera por qué me enamoré locamente de ti. En plan, de caí a tus pies rendido en el momento en que escuché este tema, esta poesía, esta composición. Es una composición que habla de amor, amigos. Porque no todo va a ser odio, no todo va a ser rencor, no todo va a ser el escupir en la camiseta del otro. No. Vamos a pensar un poco en el amor, vamos a pensar un poco en la religión, vamos a pensar un poco en el amor de Cristo, que es, digamos, el amor más puro, más puro, la purita de Colombia, ¿eh? Esa es la mierda. Entonces, este tema, la verdad, bueno, este tema, esta poesía, esta composición, este X, que le vamos a poner una base que creo, que espero, sea suficientemente válida. Quiero esta base. Es una buena base, ¿no? ¿Te parece? A ver, tenemos varias, ¿eh? A ver, tú escoges Tocata y Fuga. No. ¿Fantasía y Fuga en sol menor? Absolutamente sí. ¿Sí? ¿A Pasacaglia en do menor o Tocata y Fuga en re menor? No. En sol menor. Correcto. Fantasía y Fuga, perfecto. Yo te lo iré scratchando de fondo para darle un poquito más de Sassafucker. Y, por favor, audiencia, en Radio Bronca, en exclusiva, Chanquete ha muerto, representing 104.5, 96.6 y www.radiobronca.info. En breve hablaremos entre Ricardo, que es la persona, lo digo porque a lo mejor nos está escuchando, que se vaya preparando, porque ahora le llamaremos. Una persona que normalmente colabora contigo en los recitales. Y bueno, somos un colectivo, nos llamamos Tarkampa, que eso lo tengo que explicar, ¿eh? Porque sí, un amigo esloveno, que es un performer absolutamente genial, una mañana, una noche soñó cosas y se levantó y escribió en un papel lo que estaba soñando. Y eran sonidos guturales, sonidos onomatopeicos sin algún sentido. Pero entre estos había dos palabras, un sintagma, que era Tarkampa. Entonces, era lo único que parecía tener sentido. Entonces se puso en Google Tarkampa y salió que en sueco y en noruego eso significa take the battle, o sea, toma batalla. Y entonces... Dios mío. O sea, este hombre fue llamado por fuerzas sobrenaturales. Absolutamente. Por algún dios vikingo, casi, ¿no? Quizá el mismo Odino. Por no Bárbara Rey. Sí. O sea, fue Carmina Ordóñez. La Pantoja, quizás. Lucha, No, estaba pensando en gente muerta. La Pantoja hace tiempo que está muerta, porque desde que se desveló que era una persona poco legal, claro, socialmente está muerta. Cosa una pena, realmente, porque ahora tiene fans, ¿eh? Igual que Ortega Cano, aplaudiéndole en la puerta del hospital cuando sale después de atropellar a una persona. Torero, y la gente llorando y tal. No te vas, son cosas mías. Vamos con este tema, por favor. ¿Cómo se llama? Quiero hacer el amor contigo en la Sagrada Familia. Qué bonito. Quiero hacer el amor contigo en la Sagrada Familia. Quiero tocar tus muslos y acariciar tus nalgas debajo del Cristo Redentor. Quiero sonreír de placer al lado de un fresco de los pecados capitales. Quiero gritar tu nombre como si fuera un mantra, mientras los turistas y los feligreses recitan el Ave María y el Pater Nostrum. Quiero conocer todos tus olores mientras los obreros montan la estatua del último de los 12 apóstolos en la fachada del templo. Quiero comer todo tu cuerpo con la Virgen mirándonos, acompañada de la Magdalena. Quiero verte pasear descalza, cubierta tan solo de la bandera de la Unión Europea debajo de las columnas de la nave central. Quiero lamer tus zapatos con tacón y besar tus pies debajo del Cristo que echa a los mercaderes del templo. Quiero que me beses, que me domines, que me folles en las estrechas escaleras del campanario. Quiero gozar de tu lluvia dorada cuando el cielo de Barcelona nos habrá cubierto por completo con su manta negra. Quiero ver el rostro sonriente de Gaudí y su barbita blanca mientras está sentada encima de mí. Quiero que nuestra pasión tenga su orgasmo en los pies del Calvario. Quiero hacer el amor contigo en la Sagrada Familia. Bravo. Qué imagen. Qué grande. Un aplauso para Steven Forti. Oh yeah. A mí él nunca me ha dicho nada tan bonito. ¿Verdad que no? Debo decir. Bueno, pero lo nuestro ya es de matrimonio gastado. Ya se nos nota denostado. Bueno, hay psicólogos que os pueden ayudar. Os puedo aconsejar uno si queréis. Nosotros normalmente solemos ir a camellos. No, más que nosotros creo que necesitamos dos como mínimo, o tres. Uno solo creo que lo volveríamos loco. Y que se desnuden. Y que podamos mirar y sacarle fotografías. ¿Ya sabes lo que te quiero decir? En fin, Steven, grandísimo tema. Antes de seguir con el siguiente tema, que creo que te va a gustar, por cierto, Y por cierto, aprovecharemos la coyuntura para llamar a Ricardo, que supongo que estará esperando nuestra llamada. Estará detrás de Collserola, en esta gran ciudad del cuarto cinturón industrial de la metrópoli catalana que se llama Sabadell, esperando que le llamemos. Grande, Sabadell, ciudad sin ley, ya se sabe. El caso está en que antes de introducirlo, por favor, me gustaría que, después de haber dicho este poema y de haber más o menos introducido lo que sería la terminología Tarcampa, nos profundizases un poquito más sobre el tema para que cuando lo llamemos, después de este tema que va a sonar, que te lo voy a preparar y creo que ya sabes cuál es. Sí, lo sé. ¿Quieres que lo diga? No, silencio. Dejemos que la audiencia lo descubra. Te voy a preguntar una cosa. Quiero preguntar a los dos. Paloma, también tú también. ¿Queréis que os presente Ricardo seriamente? ¿Como el artista que verdaderamente es o no? ¿Hay otra opción? Hay muchas. De hecho, ya has descubierto un poco el rictus del programa. Nos dejamos llevar y cautivar. O sea, yo, después de oír esta obra que acabas de decirnos, yo ya dejo cautivar por ti y preséntanoslo como tú mejor creas que nos va a entrar aquí. Bueno, Ricardo se crió y empezó haciendo música metal en la periferia de Verona en los años 80. Está muy bien, te voy a decir una cosa. Yo soy un gran fan de las periferias, aparte de haberme criado en una de ellas, ahora vivo en la otra punta de Barcelona, en otra periferia. Y son gente muy rara, gente muy difícil, pero con un gran corazón. Y de ahí salen muchos talentos. Me encanta. Esto es como una especie de como declaración pro-redneck. Sí, yo soy un pro-redneck total. Yo soy abogo por el extra radio, ¿sabes? Absolutamente. Y empezó con la música metal, luego se crió, bueno, en esta ciudad entonces con el metal, y luego pasó a Holanda, y en Holanda descubrió la música clásica. Ahí se enamoró de Bach, de Chopin. Precisamente, el que nos ha acompañado con este poema. La fuga de Bach. Y claro, y no es un caso que probablemente luego nos hemos encontrado y hemos empezado a juntar performance poética con performance musical y estas poesías, digamos, bastante donde la religión y el sexo siempre se juntan, están acompañadas de sus experimentaciones musicales que van, digamos, entre el techno, el jazz, el folk, el rock. Me encanta. Está muy bien que vayas avisando porque todo tiene un porqué, o sea, ya lo hemos entendido, o sea, es un poco no, y el además, inicio. Una cosa que no tiene demasiado que ver con esto. Antes de entrar con este, que además vamos a poner dos temas para asegurarnos que la conexión de la llamada es correcta y tal, como además es un directo, creo que a la gente le va a entrar bien. Antes de esto, solamente quiero hacerte una pequeña reflexión. ¿Tú te has dado cuenta que en los términos sociológicos donde la homosexualidad está peor vista es donde hay más homosexualidad? Por ejemplo, en la lucha grecorromana. En el ejército, en el heavy metal, con esos paquetes, esos pelos largos. Y para acabar, en el mundo de toreo. En el mundo del toreo. Y en el mismo clero. En los baños de las juventudes de las SS, en las películas tipo Olimpia, cuando se iban a bañar todos juntos a hacerse aguadillas, ¿no? Estas cositas, ¿no? En plan, el pelo no. Este tipo de cosas. Me encanta porque además la homosexualidad está presente en muchas terminologías donde realmente se rechaza. Porque claro, evidentemente un heavy metal es muy macho en sí mismo, a pesar de estarse acercando constantemente como gran reto personal al paquete sudado de esa gran estrella que va marcando quiero pensar que es un calcetín, ¿sabes? Ahí sudadísimo todo, con unas mallas de rayas tipo ahí bajista de los Iron Maiden. Una cosa verdaderamente salvaje. Esas luchas en el campo de los grupos paramilitares de extrema derecha, donde se frotan, se tocan, hay mucho músculo. Esa ropa tan currada, esos detallitos, esos pelos largos. O sea, no sé pero, por qué no se dejan, en heavy metal. También no sé podríamos hablar de los neonazis, también estaría muy bien. Tiene un punto gayer. Bueno, ¿vamos? Ahora sí que... He decidido que no se lo vamos a dejar descubrir a la audiencia. Vamos a poner los últimos dos temas de este directo, Tomás. Lo presentamos. Ese es un directo maravilloso. Esos son los Dead Kennedys. O sea, el grupo que me ha formado políticamente y humanamente. Y sé también. Myself. Eso ya lo sabía. Entonces aquí nos entendemos. Es el Live at the Death Club. Eso es finales de los años 70 en California. Exactamente el diciembre de 1978. Qué frío. O sea, claro, lo mejorcito que buscando hay. Buscando el calor de los Dead Kennedys. Qué sabios son. Y bueno, y vamos a presentar dos temas que no son suyos, dos covers de este grupo con esta voz inconmensurable de Jello Biafra, grande Eric pensador, Booker al siglo, grande pensador. Warder. Y bueno, y vamos directamente con el tema porque si no se nos acaba el tiempo. Back in the USSR y viva Las Vegas, Dead Kennedys. Aquí partida doble para la audiencia, degustando en condiciones la música de cualité para los guateques. We'll be right back. The germs are gonna play. Darby Crash meets Caesar's Palace. Caesar's Palace meets Darby Crash. Now for the germs. Viva Las Vegas. ¿Me oyes? Sí, te oigo un poco, bajo ahora. Vale, de acuerdo. A ver, ¿es posible que sea un asunto de logística? Vale, vale, ahora intento escucharte. Yo creo que es la Generalitat que está intentando jodernos la vida. Sí, es el cabello de Artur Mas que está interfiriendo con la radio. Sí, sí, sí. Porque saben que aquí se cuece lo bueno, saben que aquí hay cosas buenas que escuchar. Nos tienen miedo un poquito. Ahí estamos. Ricardo, buenas tardes, hombre. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí en la provincia gris de Sabadell, pero bien. Ahí está. Es un gran lugar para encabronarte, está bien. De ahí salen como buenas sensaciones para escribir y para hacer música, la verdad. Estábamos elogiando, de hecho, el extra radio de las ciudades y Sabadell como cuarto cinturón industrial, yo creo que es un perfecto ejemplo de todo aquello. Creo que sí. Bueno, Ricardo, tienes el micro abierto para presentarte. Además, quiero que la gente sepa que toda mi intención ha estado volcada en que hoy pudieses estar aquí haciéndote un poco de música analógica en directo. Ya. Pero lo tendremos que dejar para otra semana. Ya sabes que estás emplazado. Seguramente. Y totalmente invitado a que vengas junto a Steven. Y que os saquéis aquí un dúo de los que vale la pena. Pero bueno, explícanos un poco qué es Tarkampa también tú, desde tu punto de vista, a tu manera. ¿Cómo lo ves? Óscar, antes de todo, muchas gracias. Y si contas en nosotros por una otra transmisión en directo con analógico, como dices tú, me encanta el analógico, efectivamente. Tarkampa ha sido, es una cosa bastante recién, de un año, diría. Antes ha nacido como nuevo nombre, pero lo que ya estaba en work in progress con Steven 50 o 40, depende de cómo se hace llamar. Un poco empezó en el pastiz, diremos, 2 años atrás. O sea, realmente, bueno, en el bar ese bohemio. Este explosivo poeta post-dadaísta, post-atómico, que es el Steven, se presentó una noche y yo estaba allí en el pastiz actuando temas así muy raros, inventados, de pop. Era el 20 de febrero de 2009, el día siguiente a que el Español ganó en el Camp Nou del Barcelona 2-1 con 2 goles de La Peña. Yo creo que así los astros ese fin de semana se juntaron. Toma. Entonces, nada, desde entonces... con Steven fue un dúo explosivo. A poco nos habíamos conocido, él con más experiencia en todo lo que es el punk de los años 80, etcétera, yo también con pasado de rockero, de bluesman, narco bluesman, nos han avisado de tus raíces heavies también, incluso sí, metaleras, viva el metal. Aprendí a tocar la guitarra en la parroquia de mi con los primeros grupos heavy de los 80, o sea que bravo. Paralelamente tenía una Jack, Mr. Jack, Dr. Jekyll, Mr. Hyde con mi piano en mi casa, con lo cual también me estaba enamorado ya de la música clásica. También nos habrá avisado de eso más, también. Más extraña, más que clásica. Ricardo, perdona, era la temporada en la cual estabas afiliado a la Democracia Cristiana, ¿no? No, por favor. A la época era Democracia Proletaria, esto es lo que se votaba. Ah, no era DC, era DP, no DCDP. Ah, que me he confundido ella. Ese tema de los acrónimos, que siempre llevan a confusión. Ay. Bueno, entonces, para hacer una larga historia breve, como se dice en inglés también, bueno, después de varias experiencias en grupos allí, de rock, de blues, de punk, y después de experimentación, porque conocí una persona bastante importante, más grande de mí, que era un percusionista en Bologna. Ah, pensaba que estabas hablando de Andreotti. No. un improvisador, uno de estos improvisadores de los años 70 que me influenzó muchísimo, se llama Andrea Centazzo, actualmente vive en los Estados Unidos, y bueno, de allí entonces empezó mi historia con la experimentación, con la electrónica y con el piano preparado, con la violencia musical, romper las formas, etcétera. Paralelamente también con poema y escrituras, o sea que después me fui en Holanda. Y allí también fue la experiencia con los improvisadores, allí la música electrónica, etcétera. Y volví aquí después de encontrar mi amor actual también, al 2001 me vine para acá, a Barcelona, y nada, y aquí empecé varias cosas, intentando en el ambiente de Barcelona, muy duro porque, bueno... Mucho gilipollas, la verdad, Pero ya sabéis de qué se habla. No, ya, a mí me va a contar, hijo mío, que ya hemos hablado, o sea, de esto. 10 años bastante cremantes. Uy. Y nada, y ahora diremos que en cambio esta es una papayona, una nueva vida esta del Tarkampa. Nada, el Tarkampa es un contexto. Al final yo no quería un pseudónimo para mí, que era Jack Moran, lo de antes. Me llamaba Jack Moran para hacer estas cosas aquí al pastiz. Y después encontré este nombre que ya ha explicado Steven antes y... gracias a un amigo, y pensé, mira, es un colectivo, ya hacemos cosas, con lo cual yo quiero hacer música, pero también otras cosas. Tarkampa es un libro abierto. Sí, cabe de todo ahí, ¿no? Es un sitio donde misceláneas a tope. cabe la religión, el punk, el metal, cabe la música clásica, cabe la danza, cabe la poesía, el transvestismo, cabe todo, todo. El pelo de Artur Mas, por supuesto. Las citas de Pilar Rahola. La nariz de Sarkozy. Sí, esta es la última novedad, es esta pequeña pieza que yo estoy elaborando con Steven, que se llama el Satyricon Sonate. De la nariz de Sarkozy. Unas sonatas electrónicas y con piano, etcétera, que cada pieza es una satírica sobre algo de actual, ¿no? What the fuck, I like it, man. Digamos que es una especie de post-dadaísmo basándose en algunas ideas que Erik Satie ya, digamos, sacó a luz hace unas cuantas décadas. Claro. Y reactualizadas en la política y la sociedad del siglo XXI. Y aprovecho también una... Hacía mucha falta. Hacía falta, siempre hace falta, de cualquier cosa, ¿eh? Sí. También de la poesía de Julio Iglesias. Que al final acabaremos tocando para acabar el programa, porque es que en algún momento tiene que salir, que os lo aviso ya, ¿eh? Ya. Pero, de hecho, yo quería pedirte dos cosas. Uno, que me dejes anunciar un espectáculo que haremos dentro de poco, donde haremos todo eso de la satire con sonate y satire del siglo XXI. Por supuesto. Que será el viernes de la semana que viene, el 30 de septiembre, a las 10 de la noche, en el Bar Roxanne, que está en Gracia. Es un colectivo, o sea, muy buenos precios para la cerveza, muy barato, muy buen rollo, y estaremos ahí como Tarcampa con un espectáculo que se llama Dada is not dead. Apuntad en vuestras agendas. Próximo viernes día 30. Y luego la segunda cosa era escuchar algo de Tarcampa para saber qué hacemos. Y Ricardo, yo me he tomado el derecho de elegir algo de este último álbum, que me parece una joya, que se llama Happy Hour, o sea, horas felices en tiempos de crisis económica. Como esta, por ejemplo, la hora de Chanquete. Una hora feliz. Una hora feliz entre un miércoles de 8 a 9, que se puede hacer de mejor. ¿En directo? En directo, y yo proponía escuchar una pieza que justo ahora se cumplen los 10 años, que tiene que ver con esa obra maestra, como la definió un importante compositor musical, que es unos aviones que se estrellan contra unas torres en una ciudad muy grande del mundo occidental. Teruel. Correcto, Teruel. Te fue en Teruel. Y se llama, bueno, tú lo sabes, puedes anunciarla tú, Ricardo. Stockhausen. Claro, no, Stockhausen, pero ¿cómo se llama la pieza? ¿Cómo se llama? La pieza, la tuya. La pieza, Collision. Ahí vamos. Oye, Collision. Un abrazo muy grande, te dejamos aquí y suena Collision. Te digo una cosa, estás emplazado para venir a tocar en directo, ya lo sabes. Sí. Esperamos más noticias vuestras, no sé, nos estáis cautivadísimos. Encantados nosotros. Ahí vamos, y te dejamos con Collision. Un abrazo muy fuerte. Oscar, un abrazo fuertísimo, hablamos pronto. Y nos vemos allí con sintetizadores y voz en directo. Sí, nos encantan estas cosas, joder. Oh yeah. Chao, Ricardo. Vamos a ir con Collision. Un abrazazo. Adiós a todos. Chao, chao. Not an illusion. Fantastic, fantastic. Our hairy obic is fantastic. Gymnastica, fantastica. Yeah. Gymnastica, fantastica. Oh yeah. Happy Hour es el álbum, Cartampa, Tarcampa, Tarcampax, Collision. Espectacular, la verdad. Ahí queda, maravilloso tema que dura 8 minutos y que incluso por petición de Steven lo hemos tenido que cortar en plan de no. Si no, es que se nos acaba el tiempo, hay cosas más que decir. Sí, pero está claro que aquí están, nos da mucho el rollete como para invitaros una segunda vez y una tercera si hace falta, que venga el coleguita con las máquinas, porque todo lo que sean botoncitos y ya ruido nos gusta mucho. Ya te he dicho yo que he visto su mucho analógico y vale la pena, ¿eh? Sí, que sí, va sí, pilas, sí, sí. Además, que yo lo he visto. Ahora toca el momento de ponernos un poco serios porque no podemos obviar esta gran noticia que está sucediendo, que es el desalojo de Cucuzza, que es una gran casa ocupada que estaba en Bilbao. Y sin antes anunciar que estamos en internet, www.radiobronca.info, también en el, como ya he dicho, en el 96.6, y nuestro dial oficial, si es que oficial es una palabra que se nos puede incluir, pues bueno, pues el 104.5, ya lo sabéis, aquí el programa Chanqueta Muerto es su hotline. Tema interesante, tema serio de la semana. Bueno, es un tema serio, porque Cucuzza es un centro social ocupado que lleva más de 13 años ocupado, estaba puesto en una fábrica que llevaba 50 años abandonada, antes de que fuera ocupada por un grupo de jóvenes, como casi todos los centros sociales importantes. Jóvenes con, y jóvenes. Y jóvenes, y no tan jóvenes, que tenían ganas de hacer cosas. Realmente Cucuzza era una fábrica de unos 5 pisos. Yo creo que es la casa ocupada más grande que he visto en mi vida. Se hacían un montón de actividades, tenían una tetería para mujeres, tenían, no sé, esa parte como que se lo habían currado mucho. En 13 años, esa parte de esta gente se curró el espacio de una manera espectacular, ¿no? Y de repente, en una ciudad como Bilbao o en cualquier otra, ¿no?, que surja un espacio donde poder crear, donde poder hacer cosas, y aparte de unos espacios tan grandes, porque era una factoría tan grande, era una fábrica gigante, pues hoy ha sido desalojada. Ha empezado el desalojo a las 5:30 de la mañana, ha habido cargas, pelotas, había una cincuentena de personas dentro del edificio, más los vecinos que estaban ahí apoyando a los ocupas dentro. Según la gente, según los medios oficiales, hay 7 detenidos, según la policía 25, algo raro ahí. Y luego se había convocado a las 5 de la tarde una manifestación de apoyo a Cucuzza. Hay que decir que también ha habido altercados durante la manifestación por la tarde y que nos piden desde aquí que estemos atentos a nuevas convocatorias porque la gente no quiere dejar perder este espacio que ha sido tan importante durante todos estos años. Han recibido el apoyo de intelectuales, la defensora del pueblo vasco también ha pedido que se separe el desalojo, y bueno, el desalojo ya no porque se ha desalojado, pero que separe el derribo de esta pedazo de fábrica, de este pedazo de corazón que había ahí, que se llama Cucuzza, y que desde aquí, no sé, decimos a la peña que estemos al tanto, a las nuevas convocatorias y que hay que apoyar ese tipo de cosas, porque si no, se nos van quitando de las manos y al final lo vas a quedar en casa jugando los dados, porque esto va a ser imposible. Y aprovechamos también una cosa, ¿no? Ya que estamos en plan de recordar manifestaciones, el tema que el 15 de octubre habrá una manifestación muy importante que está convocada en toda España, en todo el mundo. y vale la pena, ¿no? Sí, bajar sí, a las calles y estar por ahí, ¿no? Ahí estamos. Y sobre todo en estos días, seguir con las huelgas en contra de los recortes a la educación y a la instrucción, como se está haciendo en Madrid sí. y en otras comunidades autónomas. Sí, porque está claro que todas estas cosas que se han conseguido han sido a base de lucha social, de gente que ha salido a la calle, que aquí no nos han regalado nada, y que si conseguimos tener una educación pública y todo esto, no ha sido porque la gente del poder nos la haya regalado, sino esto ha tenido que luchar durante muchos y muchos años de lucha obrera, como para que ahora, en este momento de crisis, se nos quite todo esto. Así que ahí está. Ahí queda. Un abrazo para la Peña Cucucha. Seguid luchando y a ver cómo acaba todo esto. Mal. Fuera de aquí. No seas pesimista. No, ya estamos con tu pesimismo. No. O sea, digamos que... Bueno, sabemos perfectamente que el progreso seguirá. Estas ilusiones trasnochadas de los hippies ya se vencieron una vez en Estados Unidos. USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA. Bueno. España, España, España. España. Bueno, como dijo en Estrillas a los vascos, estáis enfermos, pero yo os quiero porque sois españoles. Bueno, y también hay alguien a que también la gente quiere mucho. No sé si sabéis que hay un satélite que va a caer el viernes sobre la Tierra. Es una gran noticia. Es una gran noticia. Nosotros ya sabéis que abogamos por la destrucción total de la raza humana. Este tipo de cosas ayudan. Sí, también, nos encanta. También ayuda Pilar Rahola, también ayuda el pelo de Artur Mas, también está ayudando Julio Iglesias, también está ayudando la barriga de Oriol Junqueras. También. Y el estrabismo de Venus, sobre todo. Y sus ojos que no sabemos bien, o sea, con un ojo lee y con el otro pasa. Son estas cosas que ayudan a que el mundo sea un lugar un poco peor para los humanos cada día y que poco a poco nos aboquemos a la destrucción masiva, que es realmente el objetivo de Chanquete. Y hay gente que pide que para más exactitud y para que todo esto mola más, hay un montón de gente desde Italia que piden que el satélite que va a caer el viernes sobre la Tierra lo haga exactamente sobre Berlusconi, o al menos sobre su coche. Cerca de 100.000 personas... Me encanta que, bueno, si no podemos pedir que caiga sobre él, por lo menos sobre su coche oficial. Claro, sí, o algo suyo. Cerca de 100.000 personas... Su coche duele más. Nos dicen aquí en la noticia... Le gustan los coches. Se reunieron ayer en el centro de Roma para pedir que el satélite norteamericano WARS, que caerá el próximo viernes, lo haga sobre el coche o sobre el mismo Berlusconi, que solo merece un poquito más. El coche, a ver, es una horterada, pero no tiene la culpa de nada. Ahí queda dicho. Entonces, Paloma, ¿tienes la noticia o cómo...? No, es que estoy viendo que no la sé. No, yo si me permitís una cosa, quería solo decir una cosa a los que os están escuchando. Que se han abierto unos cuantos paquetes aquí. No quiero decir nada más, ¿eh? Hombre, a ver, este tema quizá, sí. No sé si es un poco delicado. No sé qué ha pasado aquí con la noticia, pero está rota. No, te la he roto, Paloma. ¿A qué bien la has roto? Pero no me escuchas. Es decir, te la he roto porque como la vamos a leer a medias. Es que, ¿ves? Estas son las cosas que tengo que explicar. Mira, vale. Te he dado dos páginas, tío, listo. Te he dado una donde acaba, porque claro, le he tenido que... No, a ver, te voy a decir una cosa, cariño. Discusiones en Antena no, ¿eh? Discusiones en Antena no. El barco, ¿pones de tu parte o son del barco, eh? Eso digo yo. Bueno, voy a leer la parte de noticia que me has dado a mí. Sí, eso es lo que quería. Dice, bueno, el pedazo de satélite que va a caer, la peña dice que se precipite exactamente sobre la cabeza del controvertido político. El artefacto de casi 7 toneladas de peso y propiedad de la NASA agotó su combustible en el 2005 y lleva sin control el espacio desde esa fecha. Bueno, aún ha durado 6 años. Bueno, hay políticos que duran más, ¿eh? Hay que decir que los miles de manifestantes italianos portaban grandes pancartas en las que se podía leer claramente las coordenadas exactas de la residencia de Il Cavaliere, para ponerlo un poco más fácil, y otras más precisas con los parámetros de su dormitorio, de su coche o de su mesa de despacho. Me encantaría que lo pillaran en pijama, pero que sería seguramente un pijama de lino muy, muy pro, o de seda. Blanco. Blanco, sí. De seda blanca. Con un gorro con borlita. A la petición se unieron también varias asociaciones de astrónomos y colectivos de aficionados a la aeronáutica espacial que se ofrecieron a colaborar desinteresadamente con la NASA y la Agencia Espacial Europea a fin de dirigir la trayectoria del satélite hacia el primer mandatario de Italia. Estos son también héroes de la semana, ¿eh, Paloma? Héroes de la semana. Héroes de la semana, en plan de, soy un astrónomo, a mí todo eso, pero es que, joder, me parece una idea tan absolutamente cachonda que yo voy a poner todos mis conocimientos y todo mi servicio para que esto pase. Pasa que, bueno, pues hubo un pique porque había gente que quería que cayese en otra parte, os explico. Los manifestantes lanzaron varias proclamas a favor de que la NASA se implicara en lo que califican como una señal del universo para hacer que la Tierra sea un lugar más decente. El grito más escuchado durante el transcurso de la protesta fue NASA, NASA, que caiga en su casa, refiriéndose a la casa de ya sabes quién. Berlusconi, haciendo gala de su provocador estilo, ya ha dicho que no dejará de moverse como una lagartija durante todo el viernes. El apelativo lagartija le queda bastante corto, pero bueno, si es pequeña y babosa, pues en todo caso lo podríamos aceptar como animal acuático. La marcha transcurrió pacíficamente durante toda la tarde hasta que llegó a la Piazza del Popolo y se encontró con otra manifestación a favor de que el satélite cayese sobre Andrew Schuddard, director general de Moody's. Las discrepancias entre ambas concentraciones provocaron unos duros enfrentamientos que se prolongaron durante toda la noche. Me encanta. Es decir, me encanta. Odio el rollo hooligan, pero que haya dos manifestaciones que se enfrenten por dónde ha de caer un satélite. Si encima de la cabeza de Berlusconi o encima del presidente de Moody's, la verdad es que me quito el puto sombrero. Y he de decir, sí, esta es la actitud. Esta es la actitud. En fin, que sepáis que las manifestaciones y los enfrentamientos no llegaron a nada, ya que gracias a la policía pues todos se acabaron dando la mano y tomando unas cañas. Y con esto debemos dar paso, eso sí, a Steven, que nos tiene que lanzar el último mensaje. No sin antes, Steven, dar buena cuenta de que hemos abierto una de las cartas del señor X. Tú eres testigo, tú lo estás viendo. Sí, no, desde aquí es ya... Es verdad. Desde aquí ya un abrazo, señor X, porque te estás superando cada carta. Hay que decir que hemos abierto la carta que nos enviaste para el último programa de la temporada, avisándolos que para septiembre tendrías más. Nosotros, como siempre, ya habrás visto que vamos tarde. Ya, imagínate, es el segundo programa de esta temporada. Y seguimos buscando tu vídeo y tu canción. Y hemos abierto tu última carta. Es espectacular. No es suficiente con enviarnos cartas, nos envía una carta con un libro que ha hecho él. Sí, no. Autoproducción. Un libro. Autoproducción. Un libro de más de 80 páginas. No, sí. Lo vamos a tener que mirar con paciencia porque aquí hay tema. Esto es, señor X, que sepas que la semana que viene tenemos mínimo 10 minutos de comentarios sobre... diabetografía, no a las religiones y las sectas, by señor X. Y hablando de Berlusconi, volviendo otra vez al tema, creo que Steven tiene algo que decir, porque yo ya te he pedido, por favor, desde tu libro Poesías para una noche de desesperación y una mañana de resaca, que es el libro este que has sacado, autopublicado, ¿no? Que ya no se puede encontrar, y un amigo lo definió un libro generacional. Yo no estoy de acuerdo con él, pero me parece un gran halago. No, es que sí, es un gran halago, pero siempre que te pongan en ese tipo de tesituras, yo de ti huiría. Sí, porque claro, la responsabilidad es una mierda. De hecho, ya he quemado los libros que quedaban. Claro, es que tener responsabilidad sobre las cosas es una mierda, básicamente. Yo lucho en mi vida para ser una persona básicamente irresponsable. Y ser una persona, que me traten como un retrasado mental, básicamente. Que ser una persona que no tenga ningún tipo de necesidad. Y si puede ser que una tipa de blanco me dé de comer, mejor. Yo ya luego me haré mis cábalas mentales, ya me haré mis elucubraciones propias. Y si es un hombre con camisas blancas, todavía mejor. Claro, y si puedo tener una habitación acolchada, en plan niño pequeño, mejor. En plan, para ir dando vueltas, en plan como si fuese una bubblegum. Pero bueno, el caso está en que este libro, presuntamente, como tú dices, generacional, tiene por lo menos lo que sí que es un auténtico himno de esta década, que yo he considerado absolutamente propio para ilustrar esta noticia de Berlusconi y en general ilustrar una actitud frente al mundo. Porque además el nombre del protagonista de este poema se puede cambiar al gusto, según mi punto de vista. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. ¿Estás de acuerdo que se puede cambiar el nombre con la eminencia que queráis? Sería como una especie de magnicidio poético de la mar de Majo. Una cosa verdaderamente impresionante. Vamos con la música de fondo que te va a ilustrar para este gran tema, para este gran poema que se llama... Berlusconi es Dada. Berlusconi es Dada. Berlusconi es la imaginación al poder, la realización pervertida de 68, el último mohicano, el héroe con manchas. Berlusconi es el mártir, el santo, el beato, todavía vivo. Berlusconi es el gran maestro de la masonería dadaísta. Yeah. Berlusconi es el único, el último dadaísta existente. Y ahora, por favor, amigos, repetir conmigo. Berlusconi es Dada. Berlusconi è stata. È beat, è spalp, è punk, è rock, è funky, è soul, è country, è folk, è rap, è techno, è house, è hip hop, è jazz, è blues, è reggae, è metal, è new wave, è new age. Grande. Berlusconi è todas las cartas del tarot de Marsella. Berlusconi è il tarot mismo. Berlusconi è il mago, è il loco, è il papa o il sumo sacerdote. Berlusconi è il enamorado. Berlusconi è il carro. Berlusconi è la giustizia. Berlusconi è l'ermitagno. Berlusconi è la rueda della fortuna. Berlusconi è il colgado, è la papista, è il diablo. Berlusconi è la estrella, è il sole e la luna. Berlusconi è il mondo. Berlusconi è l'arcano sin nombre o la morte. Berlusconi es el cuerpo y la mente. Berlusconi es la carne y el espíritu. Berlusconi es la puta y el puto amo. Berlusconi quiere ser el italiano medio y el italiano medio quiere ser Berlusconi. Berlusconi es una star. Berlusconi es Mike Tyson. Es Marilyn Monroe. Berlusconi es Michael Jackson también. Berlusconi es Bill Clinton. Y al mismo tiempo Monica Lewinsky. Berlusconi es el Jing y el Yang. Berlusconi es todo y el contrario de todo. Porque todo es todo. Y Berlusconi es Berlusconi. Así que lo repetimos otra vez este mantra, por favor. Berlusconi es Dada. Berlusconi es Dada. Es beat. Es beat. Es pulp. Es pulp. Es punk. Es pop. Es pop. Es rock. Es funky. Es soul. Es country. Es folk. Es rap, es techno, es house, es hip hop, es jazz, es blues, es guapo, es guapísimo, es sexy, es reggae, es metal, es new wave, es new wave. Berlusconi es, oh yeah. Sí, señor. Esa Bravo. Es la puta verdad. Un aplauso para Stephen Forti, que ha venido a representarnos hoy aquí con este poema Berlusconi es Dada. Y ya os digo, amigos y amigas, podéis emplear cualquier nombre de gran entidad para sustituirlo por el de Berlusconi a modo de magnicidio político y magnicidio, sobre todo, filosófico, dada, artístico, poético. En el pequeño, digamos, en el pequeño microcosmos político catalán, digamos también que en este libro hay una poesía que se titula Quiero la cabeza de Oriol Junqueras. Pero claro, antes de que la gente nos considere personas non gratas para la sociedad catalana y también, por ende, española, hasta que no se consiga esa tan deseada independencia por la parte de ERC, que sepan que es un homenaje a una película de Sam Peckinpah que se llama Quiero la cabeza, de Alfredo García, y no es una cuestión de buscarle las cosquillas en plan FARC a el colega Oriol Junqueras, que nos cae muy bien en realidad y que consideramos que es una gran persona y que está haciendo una labor política muy grande, dado que es una persona con tan poco físico para mostrarse en público. Dicho esto, nos vamos a tener que despedir ya, amigos y amigas. Es que ya este programa se nos va de las manos. Sí, pero antes tengo un poquito de agenda que deciros, porque la gente del equipo B, que es una pedazo de casa, están montando un Funny Days Do It Yourself Fest, un fin de semana de terrorismo gráfico sonoro el 1 y 2. En este programa está sonando muchas veces la palabra terrorismo. A ver si nos van a linchar, ¿eh? Gracias por interrumpirme otra vez más. No, yo lo digo. Vale. 1 y 2 de octubre del 20 del 11 en Barcelona, en el equipo B, que está en la calle Escorial, sin número, Escorial con Mala de la Salud, ya veréis que es una casa que hace esquina, que está muy bien, y aquí nos dicen que es un encuentro mutante, fancinero, con perfos, exposiciones, do it yourself, films, actuaciones y mucho más. Pues chavales, esto es, ¿eh? Ya era esto, ¿eh? Ya con esto nos despedimos, Steven. Sí, ya nos vamos. Y yo os espero cada viernes de 6 a 8 en Radio Contrabanda 91.4 FM en Barcelona, www.contrabanda.org con Zibaldone, un programa en italiano donde hacemos cosas similares y muy distintas. Así que ahí estamos. Y cada miércoles aquí, porque yo quiero volver. Te digo volver, que te acabas de convertir en Inclito Paloma. ¿Estás de acuerdo? Vuelve cuando quieras. Sí, señor. Sí, o el miércoles que viene o el siguiente. Ahí estamos. No, ya te lo aseguro yo. Paloma, te quiero. Yo también te quiero. Representing. Aquí mi bro. Siempre aquí el timón de este barco, Paloma. Sí, señor. Aquí un aplauso para él también. Joder. Sí, no, no, que de veces te toca, a veces te toca también. Y yo, que ya me voy a tomar por saco, colaros en el metro, que es lo importante, y no os olvidéis nunca del pelo de Artur Mas. Y la semana que viene queda pendiente Cartas del Señor X y Julio Iglesias, dedicado especialmente para ti, Steven, que lo sepas. ¡Chao! Gracias. Buenas tardes, amigos y amigas. Radio Bronca, Radio Libre, Radio Bronca, frecuencia modulada, Radio Libre. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM.